pueblo sentenciado. Ahora les decimos que hace dos lunes, Ángeles, que no estamos con Jair Krizque. Ocurre que el lunes pasado fue el primero de mayo y este lunes Jair está en viaje de Porto Alegre, estaba llegando más o menos a esta hora a San Pablo en avión, nos avisa, por lo tanto va a estar con nosotros el próximo lunes. Pero ahora nos vamos a Chile, que es noticia en este comienzo de semana por lo que ocurrió ayer con la votación de los integrantes de este ámbito que va a revisar la próxima constitución que Chile tiene planteado. Tenemos en línea al periodista y militante también de la izquierda chilena, Julio Olivo, una vez más con nosotros. Julio, ¿qué tal? Hola, buen día, compañero Hernán, compañera Ángeles, desde acá de Santiago, con algo de frío. En esta mañana, analizando lo que ha sucedido ayer con esta votación, que tiene igual un trasfondo y una historia anterior, entonces no es solo lo que pasó ayer. Exactamente, ya vamos a ir a la lectura política que hagas vos, Julio, de lo que pasó, pero primero recordanos los datos básicos para ubicarnos a nosotros, además de esa historia que esto tiene con aquel proceso frustrado anteriormente, que tuvo otro cariz, tenía otras características, ¿no? Exactamente. El estallido social del 2019 encontró como salida institucional la elección de un consejo que redactó una nueva constitución y que lamentablemente en septiembre del año pasado fue rechazada por la mayoría de los chilenos, que era una nueva constitución bastante abierta, democrática, que terminaba con algunos aspectos demasiado neoliberales de la constitución actual, que fue la impuesta por la dictadura y que ha tenido algunos arreglos en el camino, pero que sigue siendo una constitución muy neoliberal. Y frente a esa derrota el año pasado, los partidos políticos institucionales llegaron a un acuerdo de que se iba a hacer una nueva constitución, pero esta vez en base a una comisión designada por el Parlamento. Ellos están escribiendo la nueva constitución, ya se saben bastantes adelantos que lo único que hace es modernizar la constitución del 80, manteniendo el neoliberalismo a ultranza que ha existido en Chile desde los años 80, desde 1980 más o menos, que ya se impuso el neoliberalismo acá en medio de la dictadura de Pinochet. Y esta elección que se produce ayer es de un consejo que solamente va a revisar lo que escriben estos supuestos expertos que fueron elegidos por los partidos políticos en el Congreso. Tiene que revisar esto, proponer algunos cambios, pero que después pueden volver a ser reinstalados por esta comisión que no ha sido electa, digamos, una comisión de supuestos expertos designados, donde entre otros está Hernán Larraín, que es un destacado defensor de la dictadura de Pinochet, defensor de Colonia Dignidad acá, de todo el dominio que tuvo Paul Schäfer en un sector del sur de Chile, ¿no? Con una colonia nazi y donde además se practicó la pederastía y, bueno, hay un montón de delitos cometidos con eso, y Hernán Larraín es uno de los representantes de esa derecha y es hoy día el presidente de esta comisión de expertos que fue designada por el Congreso y que es la que está escribiendo la nueva constitución. Y lo que se elige ayer, este consejo que se supone que tiene algo que decir, solamente puede votar si acepta o no la propuesta y a hacer pequeños cambios, pero que incluso si se lograran hacer cambios un poquito mayores, viene una tercera instancia, que es una comisión mixta entre los expertos designados por el Congreso y los electos ayer, para volver a arreglar todo. Y esto terminará en diciembre con un plebiscito nuevamente donde se verá si se aprueba o se rechaza esta nueva constitución, que lamentablemente, como les comentaba, tiene un sesgo absolutamente neoliberal, muy de derechas, y bueno, ya existe también estos resultados de ayer que consolidan las posiciones de derecha, justamente porque también hay un sector bastante importante de organizaciones populares que decidieron anular el voto de ayer para no dar legitimidad a este proceso que ha sido totalmente antidemocrático. ¿Por qué ha triunfado la derecha? Tanto, digamos, podríamos incluir en esto, ¿por qué fue que no triunfó el proceso anterior, más participativo, con presencia de representantes de distintos ámbitos de la sociedad chilena, del campo popular incluso? ¿Y por qué ahora esto, digamos, ese contenido que tiene estas 24 personas designadas por el Congreso chileno y la llegada a la elección de ayer? ¿Qué actitud ha tenido el gobierno de Chile en todo este proceso? Sí, bueno, las razones son múltiples, ¿no? Pero especialmente el año pasado, en el proceso donde se podía aprobar una nueva constitución bastante más moderna, hubo una campaña del terror parecida a las campañas de los años 60 en contra de las postulaciones de los dirigentes populares. Por ejemplo, lo que pasó acá en la elección en que competía Salvador Allende con Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana, donde desde Estados Unidos, la CIA especialmente, armó una campaña inmensa con imágenes de tanques rusos entrando en La Moneda y cosas así. Y ese tipo de campaña, que en otros tiempos, en ese momento, permitió que ganara Frei por sobre Salvador Allende antes de la elección de 1970, fue la que el año pasado se desplegó por redes sociales y por la prensa de parte de justamente los que aparecen hoy también ganando en la elección de ayer, que es el Partido Republicano, que es una especie de liderada por Kast, que es un bolsonarista y amigo de Trump, es desde ese estilo de esa derecha, ¿no? De una derecha muy cercana al fascismo, y que se llevó incluso ayer votación de la derecha que aparecía como más moderada, que han tratado de estar ahí en las conversaciones con el gobierno. Y tiene que ver mucho con esta campaña de miedo, en realidad, del miedo. Lo que hay que ver ahora es si van a ser capaces de instalarse como una alternativa real para unas próximas elecciones presidenciales que se vienen ya en algunos años, ¿no? Pero, bueno, fue justamente el que compitió con Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, de las últimas elecciones presidenciales. Lamentablemente, también desde parte del gobierno, ha habido desde el primer momento en que asumieron posiciones de ir cediendo terreno. Aprobaron el TPP-11, un tratado de libre comercio que era muy rechazado por las organizaciones sociales y ambientalistas en Chile. Votaron por un representante del pinochetismo para que fuera presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, un pinochetista de tomo y lomo. Entre otras cosas, ¿no? Le han dado más facultades a la policía para asesinar gente sin tener primero que detenerla, porque acá hay una crisis de seguridad que la ha exacerbado la derecha y que la ha usado justamente para este miedo con que está controlando a la gente. Lo ligan mucho con la inmigración venezolana, colombiana especialmente, que es de los últimos años, y como decía, han usado mucho eso para esta campaña del terror. Y bueno, el resultado de ayer es que de los 50 posibles electos, 22 son de ese sector, que es el Partido Republicano. Y después los siguen 17 que son de la coalición que está en el gobierno, donde está el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es el espacio donde también está el partido Convergencia Social, que es el partido del presidente, ¿no? De Boric. Y ellos han obtenido 17 de estos 50. Y la otra derecha, la derecha que parece como un poco más moderada, pero que sigue siendo una derecha muy pinochetista, tiene 11 de los 50. Entonces tienen una mayoría para hacer lo que quieran. ¿Eso es Chile Seguro? Chile Seguro, sí. Chile Seguro, donde está la Unión Demócrata Independiente, que es era el partido más pinochetista antes que apareciera el Partido Republicano, y Renovación Nacional y Evópolis, que se dicen como más de centro-derecha, pero que también son muy de derecha. Y bueno, en lo electo hay una mayoría muy grande. Ni siquiera los actuales defensores del gobierno y los partidos que están dentro del gobierno logran un porcentaje como para rechazar algunas cosas, porque se tienen que apoyar, o sea, aprobar por los tres quintos. Por lo tanto, lo que proponga la comisión de expertos va a ser aprobado, yo creo que avasalladoramente, y por lo tanto la propuesta de nueva constitución va a ser una propuesta de una nueva constitución muy neoliberal, donde se va a mantener la salud y la previsión social privatizada, donde la educación también va a seguir con la privatización, y el Estado va a ser subsidiario y no un Estado que garantice derechos para las personas, como era la Constitución que se ofrecía el año pasado. Eso es más o menos en número. Decir que votaron 500.000 personas menos que en el plebiscito del año pasado. O sea, esas 500.000 personas se abstuvieron de votar, y que además hay una cifra histórica en la cantidad de votos nulos. Los votos nulos fueron 1.800.000 más o menos, que son el 17% de los que tenían derecho a voto. Y más es muy alto, 5%, ¿no? Sí, es muy alto, hace mucho tiempo que no existía, más de 30 años, que no existía tanta votación nula, o sea, que derechamente fuera a anular su voto. Y se suma un 5% de votos que quedaron en blanco, que da más de un 20% de gente que prefirió no participar en este proceso, o no legitimarlo de cierta manera, ¿no? Y bueno, los sectores que llamaron a votar nulo hoy día están planteando justamente una campaña de reorganización. Hay mucha dispersión en la izquierda chilena, y especialmente desde los sectores de organizaciones sociales, que han quedado bastante desamparadas de lo que fueron los partidos tradicionales de la izquierda chilena, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que han ido dejando de lado eso para meterse solo en la lucha institucional, solo en el Parlamento. Entonces hay mucha dispersión que desde antes, pero ahora con mayor razón, se está empezando un proceso de rearticulación, porque estamos ciertos de que lo que viene no es una solución real, los problemas sí van a seguir, así es que no queda otra justamente que organizar la defensa de las conquistas, de las pocas conquistas que van quedando, y el poder ser una alternativa real en Chile para ir transformando lo que dejó la dictadura. Esto que vos estabas diciendo me parece que es obviamente muy importante en Chile, pero como que hay algo más general, ¿no? En el continente, no sé si más lejos, pero que por un lado los partidos tradicionales de la izquierda, como vos decías, se van quedando más en lo institucional, en lo declarativo, hasta en las redes sociales, pero le falta el trabajo que era el que lo definía, ¿no? El trabajo directo con la gente, en los barrios, hablando allí, haciendo cosas. Y por otro lado, desde los ámbitos sociales se va generando una cuestión antipartidos, como que lo que más vale es lo social por sobre los partidos políticos. Es una combinación ahí muy, muy oscura, ¿no? Sí, exactamente. Eso ha ido pasando y es peligroso porque justamente lleva finalmente a la gente con menos conocimientos también, y que eso es otro, yo creo, de los triunfos que tuvo la dictadura en Chile, ¿no? De desinformar, de desalfabetizar a la gente políticamente, de alejarla de eso, de tener un discurso contra los partidos que hoy día ha sido asumido por mucha gente. Los partidos políticos en Chile son de las instituciones más repudiadas. De hecho, un primer ejercicio que se hizo de votación antes de la convención anterior hizo que se eligiera entre una comisión mixta, que eran entre el Congreso y electos, y una constitución, y una convención elegida total y absolutamente democrática, donde participaron independientes. Y eso abrumadoramente ganó, o sea, la gente está muy aburrida de los partidos políticos. Claro. Y en esta elección, además, se sometieron los partidos institucionales que fueron derrotados en el plebiscito recién pasado de septiembre del año pasado, se someten a una elección que es muy antidemocrática porque no tiene proporcionalidad, que es la forma en que se elige el Senado acá en Chile. Un solo dato, el Partido Comunista sacó 791.000 votos, el 8% de la votación, y eligió dos convencionales ahora. El Partido Socialista sacó 580.000 votos, un 6%, y elige 6 convencionales. Entonces, no hay ninguna proporcionalidad. ¿Por qué se elige con el modo en que se elige el Senado acá en Chile? Que es así, que no es proporcional. La elección más proporcional en realidad es la de alcaldes y concejales, y un poco más ha sido la de diputados. Pero se entra en ese mismo juego, se aceptan esas reglas, sabiendo que eso finalmente lo que hace es darle mayor votación a la derecha, o sea, no mayor votación, sino que la posibilidad de elegir más a la derecha. Y bueno, hoy día vemos los resultados justamente de esto, que en realidad para mucha gente no tiene tanta importancia. O sea, yo creo que lo que golpea así es el crecimiento del Partido Republicano, ¿no? Que se lleva el partido mucha de la votación, el partido de Kast, justamente, se lleva mucha de la votación histórica de la derecha, pero tiene que ver también con que este es el partido que más ha golpeado al gobierno. Claro. Mientras la otra derecha trató de entrar en negociaciones con el gobierno. Entonces, claro, la gente vota por lo más claro. Estamos contra el gobierno, votamos. Ay, perdón. Está bien. Estamos con Julio Oliva conversando en directo desde Chile en este momento, en el día después de las elecciones. Sí, decía Julio que la gente vota lo más claro. Como decíamos acá la otra vez, Julio, te contamos, decíamos, la gente prefiere votar el original y no la fotocopia, cuando hay sectores que van cambiando su postura y se van derechizando, pero mantienen su nombre, bueno, una serie de cosas que son simbólicas, pero que muchas veces la gente te demuestra que prefiere votar el original, el que sería en este caso lo de Kast, el pensamiento que expresa hoy Kast. Exactamente, discúlpenme. No, está bien, te entendemos. Te entendemos perfecto. Acá pasa también. Pero justamente hacia allá voy apuntando, digamos, a los que querían votar por la oposición votaron republicano. Claro. Y los que querían votar gobierno votaron por los partidos que están en el gobierno. Y eso mismo hace que, por ejemplo, lo que fue la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue como el eje durante los 30 años después del término de la dictadura, hoy día prácticamente desapareció. La Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical no eligieron ningún convencional. Quedaron fuera. Claro. Y otro partido que el año pasado, o sea, el año antepasado, en las elecciones parlamentarias, fue una sorpresa, es un partido de un derechista disfrazado de populista, que es Parisi, es un economista que vive en Estados Unidos, que es el partido de la gente. Ellos dieron la sorpresa en las parlamentarias, sacando bastantes parlamentarios, y hoy día también desaparecen, no eligen a nadie, porque, bueno, viene que la gente se da cuenta también de que es un bluff, que fue un negocio del mismo líder, ¿no?, de París, y para juntar plata, que él estaba en Estados Unidos porque no podía venir a Chile porque tenía deuda de pensiones alimenticias, entonces mientras no pagara eso no podía entrar, si no lo iban a tomar detenido. Y bueno, usó la plata que ganó con los votos en las elecciones para pagar esa pensión alimenticia, y ayer estaba acá, pero rápidamente tomó vuelo nuevamente a Estados Unidos, viendo la debacle de su partido. Eso sí que es original. Pero bueno, sí, lamentablemente. Acá, por cada voto, los candidatos reciben cerca de 1.500 pesos chilenos por cada voto, porque es la forma de que se supone que es la forma en que se pueden financiar los partidos políticos sin recibir aportes de las empresas, como para evitar lo que pasó bastante con las empresas como Soquimich acá, SQM, que le pagaba a los políticos para que hicieran las leyes a su favor, ¿no? Y entonces se supone que esta forma en que de financiar los partidos políticos, que es que son casi 1.500 pesos chilenos por cada voto recibido, evitaría eso. Entonces, claro, se hace una inversión finalmente en una campaña que después te va a traer de vuelta la plata según los votos que saques. Y eso es lo que aprovechó este personaje, ¿no?, para poder pagar esta pensión alimenticia que era millonaria, ¿no? Pero bueno, son cosas de la política y del surrealismo que vivimos en muchas partes. Y todo esto, nos quedan 3 minutos, Julio, pero en un panorama donde el gobierno de Boric, que fíjate vos, ¿no?, lo que son las vueltas de las acciones que toman una carga simbólica. Están circulando un video que lo muestra Boric en su ciudad natal, o por lo menos donde vota él, que fue a un parque de juegos de niños y quedó trancado en un juego, uno de estos que te deslizás y salís contra el piso, y él quedó trancado ahí, ¿no? Dios. Toda una imagen, le costó salir, toda una imagen impresionante, simbólica también, que quedó filmada. Pero además de esto, decíamos, el producto de lo que ha sido el derrotero de su gobierno, por ejemplo, donde ha hecho muchos cambios de ministros y ha apelado incluso a una mayoría de ministros del Partido Socialista que no estaba originalmente en la coalición de gobierno, ¿no? Exactamente. Ha incluido a lo que tanto criticó su sector en algún momento, que era la gente de los 30 años, ¿no? De los 30 años posterior a la dictadura, que es la vieja concertación. El Partido Socialista se suma al gobierno con cargos muy importantes como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, y son prácticamente los que están gobernando en realidad, y eso ha hecho que el gobierno haya seguido dando muchas concesiones a la derecha. Lo ha convertido en un gobierno bastante blando. Y eso también ha sido decepcionante para mucha gente, que aún sabiendo que era el mal menor, o sea, que era Boric o Kast, que había que elegir entre alguien que no fuera el fascismo, tenía algunas esperanzas puestas en el gobierno, pero sin embargo, todo el proyecto, el programa que planteaba Boric en su campaña, ha sido totalmente aplazado, y se ha ido a solucionar cosas puntuales que tienen que ver justamente con el tema de la inseguridad, que son los temas que ha puesto la derecha a través de sus campañas y de los medios de comunicación, especialmente la televisión chilena, que tiene dueños que son empresarios, y que ponen los temas con los que se supone que se puede debatir en Chile. Entonces, bueno, queda un gran desafío justamente para los sectores populares, que tiene que ver con la búsqueda de la unidad y de la conformación de una alternativa real, y el trabajo desde abajo, que es lo que nos enseñaba el padre del movimiento obrero chileno, Luis Emilio Recabarren, en los primeros años del 1900, ¿no? Entonces, es la construcción justamente de la conciencia de la gente y de la organización, que es como la izquierda siempre ha avanzado. Un buen final para quedar reflexionando, Julio. Estamos ya en el mediodía de nuestro país. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y bueno, seguimos atentos a lo que pase en la lucha del pueblo hermano de Chile. Muchas gracias por hoy. Un abrazo inmenso para ti, Hernán, y para Ángeles, siempre querida compañera. Que estén muy bien y bueno, seguimos en la lucha, exactamente. Un abrazo grande, Julio. Hasta la próxima.